7 de la mañana, 40 minutos, lo anticipábamos. Estamos en contacto con Oscar Lizardía, que es presidente de la Sociedad de Fomento Pueblo Nuevo. Bueno, esta noche va a haber una reunión que al menos por el título llama la atención, y para eso le vamos a preguntar a Oscar de qué se trata. Oscar, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo va? Muy bien, bueno, reunión de sociedades de fomento autoconvocadas, así me dijeron que se llamaba. Sí, así es la reunión. Ajá. Sí. Bueno, ¿qué significado tiene las sociedades de fomento autoconvocadas? Nosotros el significado que tiene es que son sociedades que, digamos, no estamos con la multisectorial, así, muy simple, porque no compartimos la idea de que tienen ellos de avasallar todo con, digamos, contra el municipio, que no es tal es así. La sociedad de fomento tiene que ser una sociedad donde no se haya politizado, que sea una sociedad donde se puedan trabajar para beneficio de la sociedad, es decir, de la comunidad de Olavarría. Nosotros ese es el fin que tenemos. No lo hacemos bajo ningún fin político ni ningún fin de nada. Aparte de que queremos que, ya que hay una parte de distribución de la soja, queremos compartirlas con todas las sociedades de fomento para que sea una distribución equitativa y justa. Ajá. ¿No es cierto? Ese es el programa que tenemos y lo que tenemos en carpeta y lo vamos a tratar esta noche. Y no solo vienen sociedades de fomento, sino también juntas vecinales. Uh-huh. Oscar, bueno, es muy fuerte lo que está diciendo, esta reunión en donde ustedes, es como que se abren aparte de la visión desde la multisectorial y también. Sí, pero nosotros hace años que no estamos en la multisectorial, porque no compartimos el criterio de que tienen alguna gente. No, yo, la multisectorial para mí, no sé, yo puedo estar equivocado porque no soy dueño de la verdad, pero las cosas hay que decirlas de frente, y a mí cuando yo hablo me gusta decirlas de frente las cosas. Uh-huh. Nunca ando con mentiras ni me callo de nada. Yo no tengo nada contra nadie porque no conozco a ninguno. Pero me parece cosas extrañas que están ocurriendo en la multisectorial. Como sé, la noche nos llamaron para pedirnos una persona para poner en la vicepresidencia. ¿Desde cuándo la multisectorial está haciendo una comisión y quieren ponernos nuestra gente, es decir, la Sociedad de Fomento Pueblo Nuevo, en boca para ponerla como vicepresidente? Nosotros nunca más hemos mandado un representante de la Sociedad de Fomento Pueblo Nuevo. Uh-huh. Esto es para diferenciarse de la multisectorial y también de la Federación de Sociedades de Fomento, o es otra no, cosa. No, es porque queremos que se organice de otra forma. Ajá. Yo creo que la sociedad de fomento de todos los barrios tiene que trabajar en función de lo que es el barrio, trabajar para el barrio. Uh-huh. No trabajar para para tener una mañana un puesto político o un cargo en algún lado. Uh-huh. Esa no es la ambición mía ni de la Comisión de Fomento Pueblo Nuevo. Uh-huh. Oscar, bueno, usted dice también que quieren tener participación a través de esta agrupación de sociedades de fomento y juntas vecinales autoconvocadas en lo que es la distribución de los ingresos que va a tener el municipio y que tiene de hecho el municipio por parte de las retenciones en la soja. Ha dicho José Seberri que tiene un 30% para la sociedad de fomento, un 30% para los clubes, un 30% para hacer el entoscado, el camino a rurales. Bueno, él ya lo tiene repartido en esa función. Nosotros creemos que en vez de estar parada la plata ahí, hay alguna sociedad de fomento que le hace falta para terminar su sede o arreglar sus cosas, y en vez de estar ahí, nosotros podemos hacer una comisión de todas las sociedades que están pensando como nosotros, a ver si podemos rescatar esos fondos que están ahí parados. Uh-huh, uh-huh. ¿Ustedes lo han charlado este tema con el intendente? Yo no he charlado nada personalmente, pero si yo tuviera que ponerme a charlar con el intendente no tengo problema, porque mi manera de ser, como estoy hablando con usted por teléfono, se lo digo a él personalmente. Uh-huh. Yo creo que una persona que va de frente a hablar y hablando bien, creo que el señor intendente lo atiende, no saliendo en los diarios, porque nosotros, la Comisión de Fomento Pueblo Nuevo, no es de salir en los medios para hacer una cosa. Yo hoy lo estoy atendiendo a usted porque lo conozco, hemos tenido una relación de todas estas cosas que hemos hecho, que inauguraron fomento, el otro día en la plantación, a todo, por ese respeto y por eso le doy la nota. Uh-huh. Bueno, Oscar, por último, ya para cerrar, y esperando, bueno, de todas maneras el resultado de la reunión de esta noche. ¿Cómo va el tema de la plantación de árboles? Mire, hasta ahora va muy bien, Escotón. Estamos ya marcando en la calle Independencia, porque se está haciendo primero todo Independencia, Chacabuco, todo, y después se van a hacer las traversales. Ajá. Y gracias a Dios hay muchos pedidos. Ayer tuve un pedido del señor Zagardoy, de una junta vecinal, que nos pidió 10 plantas, 14 plantas. Ya he hablado con el municipio, la va a plantar con la escuela 60, y me parece importante que se vayan sumando así la gente y todas las instituciones que quieran, porque eso le da vida, le va a dar más vida al plan nuestro. Nosotros lo hacemos sin un fin político, por eso le vuelvo a repetir, Escotón. Uh-huh. Y el día que tengamos el VAPRO, que va muy adelantado, es si el VAPRO, Dios quiera, nos sigue dando el buen resultado, vamos a padrinar otros VAPRO en otras sociedades para que esas sociedades puedan, la gente humilde, pueda no venir hasta el centro a pagar sus impuestos, sino en sus barrios puedan pagar sus impuestos. Bueno, va muy avanzada la obra aquí para la remodelación del VAPRO en Fomento, ¿no? Sí, ya hemos puesto la puerta blinde y se está haciendo todo ya para la rampa, para subir para la gente discapacitada, todo. Uh-huh. Bueno, le agradezco mucho que nos haya atendido, Oscar, ¿eh? No, al contrario, siempre está a su entera disposición. Cualquier consulta que quiera hacerme, me la haga nomás. Bueno, vamos a estar en contacto en el transcurso de la semana que viene, a ver cómo ha sido la reunión que van a tener esta noche. Yo creo que puede ser, por la convocatoria, creo que va a ser exitosa. Ajá. Me parece. Uh-huh. Veo cómo es la gente, que a último momento a lo mejor no resuelve venir, pero yo creo que hasta ahora han dado su palabra. Ajá. Bueno, muchas gracias, Oscar. Adiós, que le vaya bien. Presidente de la Sociedad de Fomento Pueblo Nuevo, Oscar Lizardía. Bueno, indudablemente acá hay una división de pareceres, ¿no? Diferenciándose absolutamente de la visión que tiene la multisectorial en torno a su manejo, ¿eh? Como sociedades de fomento. Se distanciaron absolutamente. Están realizando una reunión de sociedades de fomento y juntas vecinales autoconvocadas, ¿eh? Ustedes lo escuchaban. Será título también en nuestro línea web.blogspot.com.